Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté sería de la huelga de hambre del Machi Celestino en Córdoba en conjunto con la Lamín Cristina Romo. Comunicado público. A 91 días de huelga de hambre de nuestro Machi Celestino Córdoba. A nuestro pueblo nación mapuche, a nuestras autoridades tradicionales y espirituales, a todos los pueblos originarios del mundo, al pueblo no mapuche que se movilice y luche, a nuestra familia, comunidad y amigos. Venimos a informar lo siguiente. Quiñe, 1. Las autoconvocatorias que están desarrollando en este momento en Temuco, Concepción y otros lugares han sido una respuesta al racismo imperante en nuestro territorio y en contra de un gobierno que ha incentivado un clima de violencia, queriendo generar una guerra civil para lavarse las manos frente a las legítimas demandas que hoy se levantan. Los hacemos responsables de ser incapaces, inoperantes durante mucho tiempo y actualmente pudiendo resolver los temas atingentes, teniendo las herramientas necesarias, no lo han hecho. Aquí hay un conflicto histórico entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche sobre los derechos políticos y territoriales. Por lo tanto, el Estado es responsable de resolver estos temas y es muy grave el incentivo que están haciendo del levantamiento civil e incentivando a la violencia desde el sector latifundista, los empresarios usurpadores y la ultraderecha, los que han tenido una actitud matonesca, reproduciendo nuevamente la historia y de paso recordarle que son responsables de las violaciones y saqueos que han generado el empobrecimiento de nuestro pueblo nación mapuche. EPU 2. Hacemos un llamado a nivel internacional a los organismos de derechos humanos, los que no pueden permanecer silenciosos ante esta situación tan aberrante y gravísima. Los llamamos a pronunciarse sobre este incentivo a la violencia que han realizado personeros del gobierno, ya que esta situación dio luz roja para que se realizaran llamados desde sectores de ultraderecha, latifundistas y pudieran actuar con total impunidad. Porque es muy peligroso estar incentivando una guerra civil. Los llamamos a pronunciarse en torno a la situación gravísima de vulneración de derechos humanos. CULLA 3. El desalojo producido el día de ayer sábado 1 de agosto de las municipalidades de Curacautín, Ercilla, Traillén y Victoria, realizados del contexto de las huelgas de hambre, medida tomada por los familiares de los huelguistas, quienes han pedido que se atiendan las demandas de estos, las que son totalmente alcanzables, como lo es la aplicación del Convenio Internacional 169 de la OIT. Algo totalmente aplicable y no es de nada descabellado lo que se está pidiendo en comparación con la libertad que se les ha dado a los condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes han sido liberados, han sido indultados y la actitud que están teniendo con nosotros, dejando que los sectores más recalcitrantes de la ultraderecha actúen a vista y paciencia de carabineros en pleno toque de queda. Es una muestra más de los poderes fácticos que operan en territorio mapuche. A pesar de eso, de que están en huelga de hambre, se mantienen con la firme y absoluta convicción de que no van a deponer la huelga de hambre que llevan. Meli 4. Nuestra gente, en las comunidades, en los territorios, no van a bajar la guardia, aunque el Estado de Chile, el gobierno, intente amedrentarnos por orden de los latifundistas, empresarios y con esa actitud matonesca que siempre han tenido y siguen teniendo, no vamos a desmovilizar y vamos a seguir adelante. Nuestro Machi Celestino está totalmente convencido y va a seguir adelante con su huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, exigiendo que se resuelvan todos los petitorios de todos los presos políticos mapuches. Sigue con su convicción intacta, ya que sabe que es totalmente alcanzable como derecho de los petitorios demandados. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Fuera forestales, hidroeléctricas y empresas extractivistas del territorio ancestral. Machi Celestino Surrehue. Familiares, vocería, amigos y red de apoyo. Domingo 2 de agosto del 2020. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente hermosa, revolucionaria y resistente que está escuchando el programa Evade Noticias en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. El programa de hoy tiene dos grandes segmentos, por decirlo de alguna manera, y claramente está interrelacionado uno con el otro. El segmento inicial tiene que ver a propósito de todos los ataques racistas que están ocurriendo en Gualmapu, específicamente lo que pasó en el municipio de Curacautín, donde luego de una visita del ministro del Interior, el UDI amigo de Colonia Dignidad, Víctor Pérez, se acerca a conversar con organizaciones ultraderechistas como la APRA y otros más, o Paz para la Araucanía, se acerca a conversar y a decir que el gobierno va a hacer todo lo posible para traer la paz y solucionar los problemas políticos que se tienen entre el pueblo nación mapuche y el pueblo chileno. Bueno, ocurre todo lo que tiene que ocurrir después de tener un ministro del Interior de la UDI, que entendemos es uno de los partidos políticos más fascistas que tiene el país. Así que bueno, después de todo eso, después de lo que pasó con Víctor Pérez, hay audios dando vuelta de una dirigente de la UDI como Gloria Navellán, llamando a con palos y con todo lo que se tenga, ir a golpear a personeros y comuneros mapuche, que hay que decirlo, son personas que se tomaron distintos municipios y que están haciendo distintas acciones para visibilizar y para incentivar que las 27 personas que están en huelga de hambre, los presos políticos mapuche que están en huelga de hambre hace más de 90 días, hace más de 3 meses, tengan las mismas condiciones, tengan las mismas consideraciones que tiene el resto de la población carcelaria. Por eso también se dice que son presos políticos, porque ellos no han accedido a ningún beneficio, incluso personas que ni siquiera han tenido juicios justos, claramente. Entonces, a propósito de todo eso, ocurren ataques racistas que también despiertan la resistencia y la solidaridad del pueblo chileno consciente de que la lucha mapuche es una lucha por la vida, es una lucha por los territorios y es una lucha por el buen vivir y los bienes comunes, más que una lucha por la destrucción de la naturaleza, por el avasallamiento de las forestales y todo lo que sabemos implica el, comillas, desarrollo para el territorio mapuche. Van a escuchar un Trafquintúe en Villarrica, una acción en solidaridad con los presos políticos y también con las personas que fueron afectadas por la violencia racista contra los mapuches. Van a escuchar también a Onésima Lienqueo, quien es vocera de la Defensoría de la Niñez Mapuche, a propósito de todo lo que está pasando. Son voces que claramente nos dan a conocer y nos ayudan a reconocer las implicancias que tienen estos ataques y la espiral de violencia que puede significar esto, con causa de muerte que sabemos siempre o casi siempre las pone el pueblo mapuche, las pone el pueblo pobre, las pone el pueblo que resiste las políticas neoliberales, capitalistas y genocidas del Estado de Chile. Además, y por eso está vinculado con ello, le agradecemos a Sir Divac que nos envía una completa cápsula con música incluida de un panel de conversación y de debate de Radio Universidad de Chile a propósito del cambio de gabinete que ocurrió la semana pasada desde el gobierno de Piñera, el quinto cambio de gabinete, donde sacan a personeros del Parlamento, tanto diputados como senados, para reforzar una línea más política y tratar de aunar un poco al conglomerado gobernante. Y ahí hay un análisis bastante interesante que se hace, que nos permite también entender un poco las acciones que está llevando a cabo desde el primer minuto el ministro del Interior, Víctor Pérez, que recordemos está fuertemente asociado a Colonia Dignidad. Y finalizamos con los titulares de la semana que nos deja una exquisita selección de la compañera Gaby, que nos envía esta información para que no olvidemos las cosas que están pasando en el país y que claramente son más bien invisibilizadas o tergiversadas por los medios de comunicación masivos. Aguante la comunicación comunitaria. Aguante el pueblo mapuche en lucha y aguante todas y todos quienes están desarrollando acciones pequeñas o acciones grandilocuentes, da lo mismo, pero acciones que van en solidaridad de los pueblos, en construcción de alternativas al desarrollo y en vinculación con los territorios de una manera más íntegra y armoniosa, no como lo hace el modelo capitalista extractivista, que es uno de los enemigos hacia los cuales el pueblo mapuche y el pueblo digno direcciona su lucha. Esto es Evade Noticias. Fuego, manténlo. Actúa. Ojo con los sapos, están en todo el lado. Un consejo de Radio Placeres 87.7 FM. Radio Placeres. Declaración pública Trafquintúe, Mayolazquem, Villarrica. Ante los graves hechos de violencia ocurrido en contra de las hermanas e hermanos mapuche que se encontraban ocupando las municipalidades de Curacautín, Victoria y Traiguén, reclamando la atención urgente a la situación de salud del machi Celestino Córdoba y los presos políticos mapuche que se encuentran hace más de 90 días en huelga de hambre. Recalcamos que estas acciones simultáneas no son casuales y corresponden a estrategia de los grupos económicos que ocupan ilegítimamente Gualmapu y controlan el Estado chileno. Diversas han sido las acciones y montajes para amedrentar y criminalizar las justas reivindicaciones del pueblo mapuche y de los habitantes del Gualmapu que buscan recuperar, reconstruir, así como frenar el saqueo y destrucción que la agroindustria, forestales, megaproyectos, entre otros, realizan perturbando el Cume Azmoguén. En este sentido, entendemos que no es casual la presencia en Gualmapu el día viernes 31 de julio del ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, colaborador civil de la dictadura militar y de Colonia Dignidad. Este tipo de acciones intentan exacerbar además el racismo hacia el pueblo mapuche y debilitar la enorme solidaridad del pueblo chileno consciente de la situación del pueblo mapuche y su historia, evidenciada masivamente a partir del estallido social de octubre pasado y en diversos puntos del planeta. Hacemos un llamado a que todos los pueblos rechacemos enérgicamente este tipo de acciones y exijamos que los responsables sean sancionados y estos graves hechos no queden impunes. No dejar pasar que además que las acciones ocurrieron en pleno toque de queda. No podemos permitir este tipo de acciones que rompen con el proceso de conciencia y levantamiento social del pueblo chileno y mapuche operen como mecanismo debilitador. Invitamos a estar atentos y activos para continuar apoyando la reivindicación y regeneración y recuperación de nuestros territorios. ¡Cura, cura! ¡Los papás son la gente de la manicura! tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. ¡Maldita tele! Radio Placeres, nuestra radio. Sí, hoy día, sí, hoy día no ocupamos como la luz del sol para poder aclararnos, para poder entender. Sabemos que ya no se quiere hacer, no hay una forma de diálogo ni nada. Con esto se cortó el intento de diálogo. Pero aquí responsabilidades. O sea, pasaron menos de 24 horas en las cuales visita el ministro Víctor Pérez la Araucanía. Una cosa muy rutinaria, porque todos los ministros del interior, una de las primeras acciones que siempre han hecho ha sido venir al territorio, y cada vez que vienen al territorio sucede algo. Recuerdo específicamente cuando Chadwick vino 3 días antes del asesinato de Camilo Catrillanca, y lo dijo. Y dijo que era necesario que la gente empezara a tomar acción, y le pidió al municipio, al alcalde, y le pidió a Carabineros que accionara. Días después asesinaron al Camilo. Lo mismo pasó con Víctor Pérez. Víctor Pérez vino para acá, conversó con la Asociación de Municipalidades de acá del sur, y sobre todo las que estaban en toma, y conversó con las organizaciones tales como la multigremial, los agricultores, los camioneros. Se articuló en conversación privada, no dialogó con las personas que estaban acá o con las organizaciones o intento de, con las comunidades, para poder solucionar el proceso de las tomas y de las huelgas, y pidió extremadamente que se desalojen las municipalidades, y las municipalidades se desalojaron anoche. Las municipalidades no se desalojaron con solo carabineros y militares. Las municipalidades anoche fueron atacadas por civiles y por civiles organizados. O sea, les compartí el audio que a la 1:00 y tanto, no, a las 12, antes de las 12 de la noche, envió Gloria Nevilian, llamando a la gente, llamando a que se sumen, llamando a que salieran con palos, con lo que fuera, que iban a recuperar, que iban a atacar. Y entonces esto fue todo en complicidad, y aquí hay responsabilidades de muchas partes, responsabilidades políticas por parte del ministro de haber venido a incitar esta situación, este hecho de odio a carabineros y a militares por el actuar. Anoche no importó que la gente no tuviera toque de queda, no importó que no existieran salvoconductos, no hubo ningún detenido chileno, ninguno. Y las imágenes que se están subiendo a redes sociales han sido todos los videos donde salen chilenos atacando, quemando las municipalidades, rompiendo, pegándole a los lamien, gritando insultos, han sido borradas. Hay una complicidad. Hoy día en la mañana toda la información que sale es de ciudadanos desalojan las municipalidades tomadas por comuneros mapuche. Eso no fue así. Eso fue un ataque. Eso fue un ataque racista. Eso fue lo que pasó anoche. Anoche fue una ola de racismo atacando. Al más estilo del apartheid. Al más estilo de cuando salían a cazar negro. La casa de bruja. Anoche fue una casa de mapuche. Van a necesitar de toda la pana que tengan para salir de este infierno en que estamos metidos. Sí, sí, sí. Y yo tengo la obligación de sacarlos de aquí. Ah, oh, yeah, yeah. El que quiera mear, que ve en la cantimplora. Le puede hacer falta para más adelante. Y ahora todos cantan, mierda. Un cura flaco y seco en mi pueblo confesaba, había también. ¡Saquen la arma! ¡Abran fuego contra este enemigo! ¡Ya sabemos quiénes son! ¡Que no quede ni uno! ¡Limpiemos la tierra! ¡Yeah! ¡Abajo el imperio en honor a Aníbal de Cartago! ¡Otros mapuches desterrados y cubanos náufragos! ¡Bombardeamos Hidroaicén! ¡Saboteamos Selco! ¡Envenenemos al presidente con el agua que dejó Codelco! ¡Sus camiones vuelco! fuego. Corte los alambres de sus fincas. Jura sex se me hinca, o mi ejército lo brinca. Avanzamos por el camino del Inca a la altura Tolero. Vamos masticando la hoja de los cocaleros. Intercambio de armamento con hermanos argentinos. Tenemos pasadizos en los cordones andinos. Indolatinos, vamos por los hijos de los etruscos. Las flotas zarparán en el puerto del Cusco. Navegantes piratas les partirán el occipital. La facha nos protege de su señal satelital. Norteamérica fue invadida por legiones judaicas. Se mantuvo el secreto por la mafia de Jamaica. Anticlase laica, rugió un león de Judá. Cruzamos el Atlántico por el canal de Panamá. Como zorros del desierto, entre la misma órdora. Brindamos por la guerra tomando vino con pólvora. Freedom, justice, countries, world peace. Freedom, justice, países, world peace, libertad. La excusa de los terratenientes escandinavos, iluminados de Baviera, sabemos sus tácticas. Serán crucificados en cada una de sus suásticas. La tierra es de todos, no tendrán lo que quieren. El nuevo orden mundial lo harán nuestras mujeres, las libertadoras de África y de América. Los bancos han tomado toda la península ibérica. A la hoguera España, la concubina de los moros, la que corre de los toros, mata aborígenes por oro. Pensamiento básico de los que actúan como jueces. Tengo una cámara de gases con el olor de los franceses. Hoy día a los días de Normandía con mis tropas. Está siendo saqueada toda la ladrona Europa. Japoneses le vendieron armas falladas. No pueden hacer nada contra la furia organizada de los pueblos oprimidos, de los niños deprimidos, de los hombres reprimidos. Ya no estamos dormidos. Caerá Babel cuando la asquerosa reina Isabel le metamos la a una serpiente cascabel. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. El Estado no te cuida. El Estado te asesina. El Estado no te cuida. El Estado te asesina. El Estado no te cuida. El Estado te asesina. El Estado no te cuida. El Estado te controla. El Estado te vigila. El 19 de marzo fue decretado toque de queda en todo el país, prohibiendo la circulación por las calles entre las 22 p.m. y las 5 a.m., con la excusa de combatir la expansión del COVID-19 y así proteger la salud de las personas. Tras esta medida, son nuevamente las miserables tropas del Ejército, Carabineros y PDI quienes se encargan de implementar este mecanismo de control. El Estado no te cuida, el Estado te controla, el Estado te vigila. Entendemos que haber decretado toque de queda solo responde a la necesidad del Estado y tiene como único objetivo el dominio y el reforzamiento del orden y de la institucionalidad del poder. En nada nos cuidan ni sus milicos ni sus policías. Solo ejercen el rol opresivo para el cual son preparados. El Estado no te cuida, el Estado te controla, el Estado te vigila. Por estos días se expande la vigilancia, el empadronamiento, la dependencia del Estado y el control social. Nos muestran el lado amigable de estas medidas represivas. Sin embargo, debemos estar atentos y atentas frente a la constancia de estas herramientas y evitar que se transformen en cotidiano. El Estado no te cuida, el Estado te controla, el Estado te vigila. Buscan encerrarnos, aislarnos y sobre todo erradicar cualquier tipo de protesta en las calles. Eso pretende hacer el toque de queda, imponer la normalidad de lo enfermo, del miedo y de la pasividad. No nos dejemos derrotar. Para poner fin a esta maquinaria de control y destrucción de nuestra autonomía, debemos continuar el conflicto permanente contra lo que busca someternos. Hoy y siempre contra los milicos y la policía, contra sus guerras, contra su paz, guerra social. El Estado no te cuida, el Estado te asesina. El Estado no te cuida, el Estado te asesina. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Sem ter medo de andar na rua, porque a rua é o seu quintal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo. Estás escuchando Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM. Radio Placeres de Valparaíso, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Placeres de Valparaíso. Volvemos con Evade Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. Suavecito, déjame vivir mi vida. Yo tenemos transmisión conjunta, recuerde, de la red de radios que piensan, también a través de nuestro diario electrónico radio.chile.cl, y gracias a nuestra plataforma de Facebook Live, que no solamente permite que podamos transmitir a través de audio este programa, sino que también nos puede ver nuestro estudio. Ahí lo estoy saludando a todos ustedes y también a nuestros invitados que van a participar de este panel de conversación. Pero antes de saludarlos a ellos, vamos a saludar a la conductora de este espacio, Montserrat Rolano, editora de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Montserrat? Hola, Claudio. Muy bien. Contenta sí. de compartir este espacio contigo por primera vez, creo. No, ya habíamos compartido anteriormente. Lo que hace es que fue hace tanto tiempo que ya ni nos acordamos, pero ya habíamos estado juntos compartiendo, ahora no estudio, pero sí transmisión. Así que qué bueno verte después de tanto tiempo. Así es, lo mismo digo. Bueno, y vamos a saludar de inmediato a nuestros invitados. En primer lugar, a la socióloga, magíster en estudios de género y cultura, Claudia Adides. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Claudio? Sí, Claudia. Y Montserrat y Francisco, ¿cómo están? Hola. Aquí estamos. Y saludamos también al historiador y director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Esteves. Francisco. Claudio, Montserrat y Claudia, por cierto. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, Montserrat, comenzamos. Sí, bueno, saludarlos a ambos. Yo quería partir preguntándoles por algo que post cambio de gabinete y que tiene que ver con la figura de Cristian Laroulette, ¿no? El jefe de asesores, el poderoso, influyente, asesor del segundo piso, como se le caricaturiza de alguna manera. Hubo bastantes críticas desde la derecha, desde la centro-derecha, en relación a su permanencia en el cargo. Pablo Ortúzar por ahí deslizó algunos cuestionamientos, lo dijo también el senador Osandón con mucha vehemencia, lo dijo aquí en la radio y en otros espacios también. Y ahí yo les quería partir preguntando cómo ven la permanencia de Cristian Laroulette, que da cuenta que la estrategia en el fondo política del gobierno se mantiene relativamente intacta. Claudia. Sí, bueno, yo creo que nos sorprendió, no sorprende el cambio de gabinete después de la derrota la semana pasada, que fue abrumadora y que puso en jaque al gobierno, obviamente, con sus propios partidos, sus propias filas, el desorden que se les armó. Y claro, es un desorden que tiene una base, ¿no? Que tiene un fundamento que se relaciona no solamente con la crisis sanitaria, la crisis por la pandemia, sino que por la crisis económica y social en la que está hoy día Chile, ¿no? Y que vemos que no logra salir desde el año pasado con octubre, pero incluso de unas cifras previas también a octubre, al estallido social de octubre. Y bueno, y Laroulette se convierte en una figura que es una especie de, claro, de un asesor en la sombra, esa famosa foto que sacó, no me acuerdo qué medio, para no meterla, para no equivocarme, pero esa foto de él como tenebrosa, ¿no? En la noche y con las cortinas cerradas y él da la impresión de moviendo su cuerpo, hablando con, obviamente, con Piñera. Entonces, yo creo que él se convierte en una figura detrás de Piñera y una figura que es bastante controversial, porque además es una persona que viene de las filas del pinochetismo, es una persona muy conservadora, una persona que no ha reconocido, bueno, y ahí Francisco nos puede hablar mucho más, pero no hay en él un discurso de reconocimiento de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces cambian, lo que hicieron a mi juicio es un cambio de peones nomás, perdió mucho desborde, yo creo que aunque el ego lo mató, porque alguien que viene de carabinero ir a mandar a la Fuerza Armada no deja de ser interesante en términos de posición de poder, ¿no? Y Laroulette se convierte en un tipo de la sombra que tiene mucha relación con los empresarios, que no sabemos, y eso se irá a saber después con la historia, ¿no? ¿Cuáles fueron los llamados y de qué empresarios para hacer también el cambio de gabinete? Entonces yo creo que la crítica de algunos personeros de la derecha en realidad puede ser totalmente, o sea, es legítima cualquier crítica en general, pero a mí están gobernando para los últimos meses que queda del próximo año y con una posición mucho más dura. Víctor Pérez es una persona no solamente conocido por haber sido alcalde del dictador Pinochet, sino que también por sus posturas en el Congreso, ¿no?, en diferentes temas, inclusive sobre los derechos humanos y los distintos informes que tuvimos el año pasado. Y por lo tanto no tengo mucha esperanza en que podamos avanzar respecto a esa deuda, a la deuda con las 400 personas que tuvieron problemas oculares, que perdieron sus ojos, que tuvieron daños en sus cuerpos, también con muertos. Yo creo que no vamos a avanzar en derechos humanos. Yo creo que esto va a ser una administración en el marco de las elecciones de todo tipo que vienen ahora este año con el plebiscito y el próximo año con las elecciones de alcaldes, gobernadores, constituyentes, presidentes, diputados, etcétera. Así que me parece que es una figura siniestra que sigue, y lo digo así, siniestra, ¿no?, por el tipo de políticas que ha tenido el gobierno en todas las materias en general. Francisco. La Rued se salvó. Francisco. Sí, bueno, muchas gracias. Y me alegra compartir este programa con Claudia. También me gustaría que pusiéramos, Claudia, en la conversación de alguna manera los temas de género, que son temas como muy fundamentales, ¿no? Y decir que yo creo que aquí hay una crisis política, no es que lo crea, sino que es así, es una crisis política. Uh-huh. Y esa crisis política es una crisis de alternativas. O sea, la alternativa que ahora toma el gobierno es una alternativa dura, es una alternativa represiva, y creo que esa es una alternativa de querer mantener el control de la situación en el tiempo que viene, y eso, el tiempo que viene, tiene que ver con no solamente el control de la pandemia, sino básicamente lo que va a suceder en Chile cuando ya se generen las posibilidades de salir a la calle. Y con el lo que va a ser el rebrote, ya no del coronavirus, sino de la dignidad, o del estallido de la, de la dignidad. Entonces creo que ahí la elección que se toma es esa. Pero a la vez hay que considerar lo siguiente, que esta crisis de alternativas que tiene el gobierno apunta también a cuál va a ser su apuesta presidencial. O sea, cuál es la alternativa presidencial que tiene la derecha para las próximas elecciones. Y ahí va a haber una disputa entre el control más autoritario, represivo, por una parte, pero elitista, y por la otra, un populismo de derecha. Es muy probable que este populismo de derecha aparezca, y lo digo así, no con el sentido de humor, sino como realidad. O sea, cuando se habla del compañero Moreira, sí, o sea, yo creo que hay toda una apuesta, ¿no es cierto?, hacia un populismo de derecha, y eso va a venir, y eso hay que tenerlo muy presente. Lo complejo del tema es que también hay una crisis alternativa en lo que se llama la oposición en términos generales. O sea, no se ve hoy una alternativa política que pueda como concitar los entusiasmos y concitar mayorías. ¿Por qué? Porque en el fondo también lo que hay es un cuestionamiento a la forma de hacer político o al sistema político. Por parte de la ciudadanía, por parte de la gente. Entonces, el problema es un problema político de fondo. Y para ese problema, la Rued no tiene solución. O sea, es evidente que eso es así. O sea, el gobierno no ha podido encontrar un camino político que le permita salir de la crisis en que se encuentra. Ahora, yo creo que también lo más interesante es que el debate se va necesariamente, la situación política se va a vincular necesariamente al gran tema de fondo, que es la nueva constitución. Ahí va a venir la conversación o el desafío o la confrontación principal. Y por ejemplo, lo que está clarísimo hoy día es que hay que cambiar el sistema de gobierno. Este sistema presidencialista que hay en Chile es un sistema que ya no da más. Pero también hay una crítica a la forma en que, por ejemplo, ahora, eso ha salido bastante, se han determinado los reemplazos en la Cámara y en el Senado. Sigue siendo una cosa como muy de definición interna de los partidos, pero lo que debiéramos pensar de fondo es cómo se avanza un régimen, digamos así, semiparlamentario o semipresidencial, o sea, un régimen político distinto al presidencialismo que hay ahora, porque este no ha servido. Pero para eso, y ahí viene nuevamente la atención, se necesita de un parlamento que gane legitimidad. Creo que ahí hay demasiados temas de fondo. Y sí quiero señalar que ninguno de estos temas se soluciona solo mirándose adentro de la clase política. Y eso implica abrirse a los movimientos sociales, abrirse a las nuevas corrientes, abrirse a los cambios profundos que están ocurriendo en el país. Esa es la verdadera solución. Los cambios profundos que ocurren a nivel de la sociedad, a nivel de la sociedad civil. Entonces, ya veremos después otros puntos que yo quisiera compartir con ustedes, pero evidentemente que los temas de fondo van a aparecer. Este tema de la huelga de hambre de Celestino y lo que es la forma de enfrentar la crítica o la resistencia mapuche no va por la represión, va por ir avanzando más hacia niveles de autonomía. Está el régimen de pensión, está el sistema de salud, qué sucede con los migrantes, con los derechos de las mujeres. Creo que hay un conjunto de temas que son tan cruciales que no se resuelven solamente para nada con un cambio de gabinete, sino que hay que apuntar hacia un proceso muy transformador de fondo, y de ahí la alternativa es ciudadanizar la política más que el populismo, como decía el profesor. Ahora, Claudia, Francisco, recogiendo lo que ustedes estaban comentando y tomando en cuenta todos estos desafíos que se vienen por delante, todos estos temas de fondo que hay detrás, y que en algún momento, cuando ya esta emergencia sanitaria se solucione un poco, se afirme y haya más atención respecto de todos esos temas, particularmente lo que va a ocurrir en torno al plebiscito constitucional, quizás hacia allá también apunta esta especie de trinchera que comienza a formar Sebastián Piñera con este cambio de gabinete, porque recordemos que cuando ocurrió lo de octubre se optan por nombres más amables, por así decirlo, cercanos con la ciudadanía, como podía ser Carla Rubilar, Gonzalo Blumel, pero ahora opta por regresar a la vieja guardia, por así decirlo, formar un cerco de cara a lo que se viene. Básicamente, ya no funcionó el diálogo, ya no funcionó el acercamiento, defendámonos como podamos. A ver, lo que pasa es que yo creo que como todo proceso histórico, esto se va sumando sucesos y hechos, y la verdad es que hoy día estamos frente a una serie de situaciones que vienen desde no solamente desde octubre, del 18 de octubre, porque el 18 de octubre es como la culminación de un proceso histórico que venía acumulado, yo diría que hace 30 años, y con las buenas cosas que también hizo la Concertación, porque también hay que decirlo, ¿no? Lo otro sería como un discurso muy, muy populista también, ¿no? De no reconocer lo que se ha hecho. A mí me parece que lo que hay aquí es una demanda muy profunda de problemáticas que no han sido solucionadas por los gobiernos en los últimos 30 años, y que eso apunta necesariamente al modelo económico, social y político del país, ¿no? Y justamente lo de la semana pasada con lo del 10%, lo que hay ahí es tocar como un punto muy central del modelo, ¿no? Del modelo económico. Es decir, se tocan la FP, ¿no? Se tocan los fondos de previsión, la forma en cómo un país, una sociedad, protege a las personas mayores cuando van a jubilar, ¿no? Y lo digo así porque tiene que ver también en qué condición y cómo pensamos las personas mayores, cómo pensamos los adultos mayores, los viejos, las viejas de nuestro país. Y en ese sentido yo creo que se piensa y se concibe tal como se concibe a los niños y a las niñas, ¿no? Como personas que son como de, son sujetos de segunda clase, con muy poca protección y ejercicio de derechos, que se suman a otros grupos, indígenas, mujeres, etcétera, ¿no? Entonces lo que vamos viendo es como una conformación de distintos grupos con muchos problemas, con muchos problemas de para vivir, ¿no? Para tener una calidad de vida que sea digna. Por algo el concepto que se acuña en octubre, más allá de la, de la, de las reivindicaciones particulares, es la dignidad, ¿no? Y la dignidad tiene que ver con cómo uno vive en una sociedad actual como es la chilena, desde temas medioambientales, desde los derechos de las mujeres, los derechos de la disidencia, los derechos del indígena, y etcétera, y los derechos de la discapacidad, y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y así seguimos con un montón de situaciones que la verdad lo único que nos dicen es que tenemos mucho más déficit que ganancia. Y cuando la semana pasada se toca eso, ¿no? Y claro, uno podría decir, ¿qué tan genuino fue la votación, por ejemplo, de toda la derecha respecto al 10%? Yo prefiero pensar que hubo gente que genuinamente votó porque cree en que hay una crisis política, social y económica muy fuerte, y la necesidad de la gente por vivir es clara, ¿no? Y por comer. Y por otro lado, algunos que se asustaron porque las pasadas de cuenta en las próximas elecciones van a ser grandes, ¿no? Ahí tenemos una mezcla y en realidad son hipótesis que habría que comprobar, pero la verdad es que si uno sabe algo de política, es muy probable que haya sido así. Entonces, este ajuste, como decía Francisco, ¿no? Claro, es un ajuste que en realidad es un ajuste que no va a salvar al gobierno, por eso yo decía que es un ajuste que va a administrar los próximos 18 meses, 20 meses, no sé cuánto nos queda para diciembre. De cuando sean las elecciones presidenciales. Y claro, y pone a la gente más dura porque viene el proceso constituyente, ¿no? Y el proceso constituyente, ya, si hay un rebrote, que sea justo el día del plebiscito, igual se va a tener que correr, pero igual se va a tener que hacer, ¿no? Es como que vamos a empezar a jugar con esta idea del rebrote, que es como un fantasma. Entonces, yo hablaba, decía, mira, hoy día en Chile nosotros nos estamos viendo enfrentados todos los días a una situación que es entre la vida y la muerte, lo quiero poner así, porque hoy día uno no piensa en un proyecto incluso individual, ¿no? Y lo colectivo queda un poquito afuera, sino que está pensando en un proyecto de sobrevivencia, de ver si voy a seguir con pega, ¿no? Hasta dónde van a llegar los números de la cesantía. Dos, de cuánto y cuán mal está mi salud mental, ¿no? Porque han aumentado muchísimo todos los problemas de depresión, de ansiedad y por lo tanto de inseguridad, ¿no? Y tercero, de cuándo viene el estallido 2 y cuándo viene por lo tanto la violencia 2, quiero ponerlo así, o cuándo viene la segunda ola de violación de derechos humanos. Entonces, un país que se ve enfrentado a lo menos a tres disyuntivas, ¿no? Y que no está pensando en el 18 de septiembre en la fiesta, ni está pensando íntimamente, quiero decirlo, ¿no? Cuando uno se acuesta en la noche y piensa a ver cómo está mi futuro, y bueno, y por supuesto su presente. Entonces, en términos colectivos, y ahí quería agregar lo último, digamos, para la palabra, yo creo que la crisis no es solamente de la derecha, y concuerdo en que estamos con las posibilidades de un populismo, pero sí, o sea, aporta, eso es como sumamente claro, sino que también estamos en una crisis muy profunda de la izquierda, ¿no? Y también, ¿por qué decir de la centroizquierda? Y bueno, y ahí podemos debatir, y el progresismo y todas estas palabras nuevas que aparecen cada cierto tiempo. Y lo digo porque hoy día existen más de 29 grupos que se conforman, partidos políticos, plataformas, movimientos de izquierda, 29 que a alguien le están hablando, a un grupo más amplio, a un grupo más pequeño, y que obviamente va a influenciar en cuál va a ser la relación entre sociedad y las instituciones del Estado. Y es una preocupación máxima, porque siempre decimos, bueno, sí, que es la derecha populista, entonces que no tienen claro, sí, pero en la interna tampoco hay un proyecto colectivo, como dice una profesora muy querida, la Kemi Ersun, no hay un nosotros, ¿no? O un nosotras, no está lo colectivo aún. A pesar de que hay espacios donde sí se está creando colectividad que no son justamente los partidos políticos, ni son en estas plataformas, sino que tiene que ver con las asambleas, los cabildos, cómo la gente hoy día está viviendo sus distintas realidades. Y eso da esperanza en poder compartir y poder hacer algo con lo colectivo. Pero creo que estamos lejos todavía. Entonces, hoy día todo el llamado es a lo constituyente, ¿no? Y que me parece, por cierto, muy importante, pero no está todavía puesto el tema del proyecto colectivo. Es como vamos paso por paso. Y a veces ir paso por paso, bueno, nos da la posibilidad de poder reflexionar profundamente y de prepararnos, pero sin una estrategia final, me parece que puede ser muy complejo. Yo todavía veo los candidatos presidenciales que han salido de la centroizquierda están ahí, se están moviendo, están en las encuestas de hace más de un año, no aparecen nuevos candidatos, nuevas candidatas. Bueno, y lo último que quería decir, lo que planteó Francisco, bueno, de género en términos de la paridad en el poder, cero, la derecha. O sea, está claro que aquí no hubo ningún cambio que pudiese decir que asumen nuevas mujeres en el poder, los puestos claves de la política, ¿no? Y eso creo que quedó demostrado esta semana con el cambio que hizo Piñera. Sí, Francisco, en relación a lo que dice Claudia, y tú lo mencionabas también anteriormente respecto de esta crisis de alternativas en la oposición, ¿cómo ves lo que ocurre allí, no? Porque hace un par de semanas el alcalde Jado dijo: estoy totalmente disponible para emprender ahí una candidatura presidencial, y fue fuertemente vapuleado por gente de su propio sector o de la centroizquierda, digamos, el presidente del PPD, la Democracia Cristiana. Hubo ahí varias voces que planteaban: no, este no son momentos para estar hablando de candidatura, pero estamos a un año y medio de las elecciones. Y creo que nunca había ocurrido que a un año y medio no hubiera ningún candidato, por lo menos en la oposición, ¿no? En el oficialismo está más o menos eso definido. ¿Cómo ves lo que pasa allí en la dimensión de los partidos políticos y de los liderazgos que están totalmente ausentes? Y la otra parte que decía Claudia, ¿no? Cómo se están organizando también desde abajo distintos movimientos en pos también de una organización que está muy alejada de los partidos políticos, que están siendo fuertemente cuestionados ya desde antes del 18 de octubre. Yo creo que la pregunta tuya, Monserrat, es muy de fondo, porque lo que sucede es que hay una forma de hacer política que post-transicional, digamos, que está en crisis, y eso básicamente es implica también un cuestionamiento a la élite política. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que hoy día lo bueno y lo complejo. Lo bueno es que la política ya no puede estar confinada, usemos estos verbos que se han usado ahora, no puede estar confinada solamente a los partidos. Eso es un tema importante tenerlo en cuenta. Porque en la esfera de lo político también aparece un conjunto de otras expresiones, que son movimentales, que son sociales, y eso yo no lo veo como un problema, o sea, yo lo veo como una necesidad, o sea, la necesidad de que la política se abra más allá de sus pertenencias clásicas a lo que son los partidos. Pero la segunda, la complejidad de eso, es que el proyecto que surja, o que debe surgir, tiene que ser capaz de articular esta diversidad de expresiones políticas que están presentes hoy día en la oposición y en la sociedad civil y en los movimientos sociales. Es decir, no hay ninguna viabilidad para un proyecto político que sea sustentable ciudadanamente si es que los partidos no son capaces de entender que hay también otros actores políticos hoy que tienen que han surgido en todo este tiempo, y es necesario saber dialogar y articularse con ellos. No es suficiente decir estoy disponible, eso es un tema que no nos sirve hoy, sino más bien lo que sí sirve es poner este punto claramente en el diálogo. O sea, hasta ahora hay una suerte de solipsismo, de encierro de los partidos, o sea, como una gran dificultad de poder dialogar con los actores de la diversidad. Y lo que sucede es que los actores de la diversidad se manifiestan, se expresan y se imponen. Y yo creo que ese es un tema que va a venir y va a venir con fuerza. Sigo pensando que aquí va a haber una clave en disputa, que es o tú levantas una alternativa política ciudadana o se levantan alternativas populistas de izquierda, que es la otra opción también. A mí me parece que la única manera de enfrentar el tema es ciudadanizando la política. Por ejemplo, eso implica crear rápidamente, avanzar rápidamente hacia la aprobación de la iniciativa popular de ley o hacia la iniciativa ciudadana de ley, ¿ya? Todo lo que pasó con el tema de las pensiones, el 10%, eso en la práctica fue una iniciativa ciudadana de ley. Eso fue lo que sucedió. Claro, que no se articuló formalmente como tal, porque no existe todavía ese mecanismo en la Constitución nuestra, pero eso es lo que ocurrió. Entonces, aquí todos los temas que están sucediendo en la política hoy se van a definir respecto de una nueva Constitución. O sea, cómo se enfrenta, ya lo decía, el tema de los reclamos de autonomía del pueblo mapuche. ¿Cómo se enfrenta el tema que el Estado debe asegurar una pensión digna? Hoy día salió la alternativa en este tiempo de que el cobre debería servir para eso. ¿Cómo se enfrenta el tema de garantizar la salud, el acceso a la salud? Todo el sistema de salud público en nuestro país y en otros países surgió como una respuesta a la epidemia. Hace que eso uno lo olvida, pero eso, históricamente fue así, ¿ya? Sobre todo a la última gran epidemia antes de esta, que fue la epidemia llamada de la gripe española. Y de ahí viene todo un movimiento de la salud pública que va a permitir la creación de una institucionalidad hospitalaria que permitía proteger a las personas, digamos, de las enfermedades. Entonces, a mí me parece que este puede ser un momento de perplejidad. Pero y puede haber muchas alternativas que estén ahí dando vuelta o que se pero va a llegar un momento en que es necesario articular eso y ahí se necesita una enorme capacidad de diálogo, de creatividad y de entenderse con las nuevas demandas, y las nuevas demandas tienen que ver con los temas de género, tienen que ver con los temas de la autonomía mapuche, tienen que ver con los temas de la reivindicación de salud, de la pensión, en fin, de las pensiones. Creo que esos son los temas de fondo. Lo que no se puede es avanzar dando solamente soluciones de parche, como se dice. O sea, aquí eso tiene que articularse en una línea movimentista, política, más general, que tenga su expresión partidaria. O sea, la política hoy día no puede reducirse a los partidos, y los partidos tienen que entenderlo así. La política emerge, está emergiendo con fuerza de distintas esferas de la sociedad, y eso tiene que existir la capacidad de construcción de una alternativa de diálogo, pero muy ciudadana. Lo veo así. En este momento, yo no cantaría, como se dice, victoria, porque sí, el gobierno está arrinconado y el gobierno no tiene una gran propuesta que hacer. Bueno, tampoco se ve que surja una gran propuesta política alternativa. Y eso es lo que hay que preocuparse. ¡Revisión! ¡Revisión! ¡Es un robo a la nación! ¡Revisión! ¡Revisión! ¡Es un robo a la nación! Oh, el terrorista. Estado fascista es el terrorista. Estamos con Montserrat Rolano, con Claudia Díez, socióloga, magíster en estudios de género y cultura, y también el historiador y director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Esteves. Si usted se está sumando ahora a nuestra sintonía, bueno, Francisco había planteado anteriormente respecto de la necesidad de despolitizar o despartidizar, por así decirlo, sacar a los partidos políticos de la política, que no fuese tanto potestad de ellos, sino que también hacer algo más ciudadano. Y Claudia Díez iba a tomar la palabra. Claudia. Sí, gracias. Sí, me quedé ahí con el entusiasmo. No, pero gracias. Mira, hay un punto que planteó Francisco que a mí me preocupa, que tiene que ver con los tiempos reales. Está claro que ahora que entramos al proceso constituyente y que la nueva constitución es importante para poder cambiar las reglas del juego en la sociedad chilena, y que apuntan no solamente a la estructura político, obviamente, sino que a cómo pensamos todos los problemas que hoy día tenemos en la sociedad chilena, ¿no? Salud, educación, protección social, etcétera. El punto es que, claro, si en octubre gana el apruebo, que yo creo que sea ganar, todas las encuestas dicen lo mismo, y con la comisión constituyente, eso empieza recién a operar concretamente una vez que estén los constituyentes elegidos, que creo que es marzo o abril del próximo año. Y ese proceso se va a demorar a lo menos un año, ¿no? Si es que no dos años, porque yo creo que el debate va a ser pero muy, muy fuerte en ese marco, ¿no? Y entre medio ocurren todas estas otras elecciones. Y como decía la Montserrat, bueno, es como primera vez que no tenemos un candidato, una candidata más o menos perfilada desde la oposición, ¿no? Siempre hay como yo diría que a un año siempre teníamos alguna idea, a 8 meses, 9 meses, qué sé yo. Entonces, a mí me preocupan ahí los tiempos, porque la construcción de la nueva constitución va a demorar por lo menos un año, y eso va a ser a partir del próximo abril, es decir, hasta, pongamos, para ser exacto, hasta abril 2021, y a esa altura ya vamos a tener que tener elegido presidente o presidenta de la República. Entonces creo que ahí los tiempos se nos van a cortar. Obviamente la discusión que se va a dar durante el proceso constituyente, que a mi juicio ya empezó, ¿no? Con los cabildos, con las asambleas, etcétera, pero de los constituyentes que nos representen, eso va a influir obviamente en los candidatos que anden dando vuelta. Entonces, y ahí a mí no me preocupa mucho que hoy día existan personas de distintos partidos que estén diciendo que estén dispuestos. Yo no tengo preocupación en eso, porque además desde el año pasado que vemos las encuestas donde aparecen distintos candidatos. No sé, cuando el señor Heraldo Muñoz critica a Daniel Jadue, yo digo, bueno, pero él aparece en las encuestas hace mucho tiempo. Entonces creo que eso no al lugar nomás. Creo que son pequeños problemas que no vale la pena ni siquiera tomarlo. No hay que entrar en ese juego, digamos. Entonces no me preocupa que se candidate, no me preocupa que existan. Mi preocupación tiene que ver con el proyecto político. Cuando Francisco dice claro, de construir con las diversidades, ¿no? Y cuando yo veo el espectro, digamos, de la centroizquierda, y con más de 29 representaciones de todo tipo, si uno pudiera hacer un análisis de a qué valores adscriben, ¿no? O sea, los derechos humanos, el feminismo, a la ecología, animalistas, qué sé yo, antineoliberales, no al extractivismo, y uno podría poner una serie de categorías. Me parece que la mayoría cumplen esa, es como hacer un checklist. El punto es cómo haces confluir eso. Y claramente, si hubiesen 29 candidatos o candidatas, olvídate, es como los peores momentos que hemos visto de la historia de otros países latinoamericanos. Y para eso necesitan liderazgo. Y yo ahí creo que hay ausencia de liderazgos todavía. Hay liderazgos que son muy puntuales, en grupos muy puntuales, pero no hay grandes liderazgos a nivel nacional, o por lo menos todavía no se apunta. Esa es una preocupación. Y lo segundo, que tiene que ver con, bueno, los tiempos, la preocupación del proyecto político, y es cómo haces confluir estas demandas ciudadanas. Nosotros vamos a entregar un informe sobre los cabildos el 6 de agosto, las demandas ciudadanas por provincia, por región, en realidad no por provincia, y la verdad es que las demandas están sumamente claras. O sea, no hay ningún tema nuevo, quiero decirlo así, ¿no? Es más, ahora que construimos la agenda de género del COVID-19, y se está construyendo la agenda de diversidad sexual, COVID-19 en el Senado, y se va a construir la de migrantes, cuando uno empieza a juntar todo este material, están bastante claras las demandas, ¿no? Sí, es como hacer confluir esto en un proyecto político que significa tener mucha fuerza para cambiar muchas cosas, fuerza política también al interior del Parlamento. Por lo tanto, esta idea de que el Parlamento no nos vamos a juntar con los políticos también es media falsa, porque cuando decía Francisco, mira, no tenemos no tenemos iniciativas legislativas populares, ¿no? Que emanan del pueblo, pero cuando uno ve la mayoría de los proyectos que han sido significativos, yo con eso coincido, vienen de la ciudadanía y que hacen y negocian con los diputados, con los senadores, para poder presentar una iniciativa legislativa y que pueda salir y ojalá tener el apoyo del Ejecutivo. Yo no sé si vamos a tener la oportunidad de tener iniciativas legislativas populares, pero sí tengo la impresión, y lo digo con mucha fuerza, de que sí hay un acercamiento de muchas organizaciones y movimientos sociales hoy día al Parlamento. Está habiendo una pequeña confluencia, una suerte de relegitimidad, ¿no? Legitimidad del Parlamento, aunque todavía no se expresa en las encuestas. Pero sí hay muchos movimientos y grupos que están trabajando con parlamentarios de a poco, volviendo a construir una conversación, y yo creo que eso es un paso, a mi juicio, importante. En eso soy positiva, pero no soy positiva en términos de los tiempos. Ahí se nos van a cruzar, eso va a ser un cruce de tiempo interesante, y donde los constituyentes y las constituyentes tienen que tener tienen que estar muy presentes en los medios también de comunicación para dar cuenta de cómo avanza la discusión y con todos los problemas que nos vamos a enfrentar en la discusión. El tema de los dos tercios no va a seguir siendo, o sea, sigue siendo un tema no menor para poder construir una nueva constitución. Sí, yo, bueno, hartos temas los que plantea Claudia. Yo en realidad quiero... Es que la cabeza, no, es que al final, wow. Al final todo se relaciona, ¿no? Yo quería volver un poquito atrás, pero también tiene relación con lo que hemos estado hablando. Cuando hablábamos de Cristian Larroulette en un principio, y bueno, se decía que es alguien que viene de las filas pinochetistas, con un discurso muy duro, y eso también es aplicable para el nuevo ministro del Interior, ¿no? Víctor Pérez, que también lo comentábamos más temprano. Yo quería preguntar ahí a Francisco, aprovechando su experticia en el tema, respecto del tema de los derechos humanos y cómo se proyecta eso para los próximos meses. Claudia decía también en un principio, no vamos a avanzar en derechos humanos, y yo quería recordar, bueno, algunas declaraciones que tuvo el ahora ministro del Interior cuando era senador, en pleno estallido social, cuando la represión era muy dura. Él le dijo, Carabineros fue el que logró sostener el Estado de Derecho, la fuerza del Estado era legítima y la violencia de particulares ilegítima, avalando naturalmente la actuación de Carabineros. Considerando lo que estamos hablando, ¿no?, de lo que se viene para los próximos meses, nadie tiene una bola de cristal y puede asegurar a ciencia cierta que va a haber un nuevo estallido social o un rebrote por la dignidad, como decía Francisco, pero sí uno lo ve a través de distintas expresiones, cacerolazos, en fin, que la ciudadanía está muy, muy politizada y que esto se va a expresar de alguna manera cuando esté la posibilidad de efectivamente poder salir a la calle. ¿Cómo lo ven con esta figura de Víctor Pérez como alguien muy duro en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y obviamente con la impronta que él le va a tener en estos próximos meses o año y medio que le queda al presidente Piñera? Francisco. Monserrat, yo coincido, bueno, con lo que tu mirada, también con lo que ha señalado Claudia, efectivamente la opción que tomó el gobierno es una opción represiva. O sea, eso es súper claro. Lo único, ojalá es que Mario Desborde, como está a cargo de ahora de las Fuerzas Armadas, que pueda compensar un poco eso, porque él tiene una mirada distinta, pero la situación es compleja porque tú no puedes resolver el tema de la disidencia, del conflicto y de la rebelión, por decirlo de alguna manera, aumentando la represión. O sea, ese no es el camino. Tampoco el camino político para la derecha. O sea, la derecha puede tener un porcentaje duro, que es muy represivo, pero en general las personas buscan una sociedad donde no haya conflicto, donde no haya una confrontación, o donde no haya una violencia permanente. Y por eso creo que la cuestión de los tiempos, como aquí se ha planteado, es un punto bien fundamental, pero también es cierto que si existe la capacidad de interpretar, si esa capacidad de interpretar políticamente lo que está sucediendo, si esa capacidad existe, los tiempos no son tiempos de fatalidad, sino tiempos de creación. Y desde ese punto de vista, hoy día, lo que sucedió, por ejemplo, con todo el tema de las pensiones, es que finalmente hubo una capacidad de la clase política de poder responder a una demanda ciudadana muy, muy amplia, de que se quería ir en esa dirección. Algunos lo habrán hecho solamente por un cálculo populista, pero otros lo hicieron claramente por una comprensión de que aquí hay un tema muy de fondo, que es el tema de dar seguridad social, y que esa seguridad social es un derecho. Entonces, desde ese punto de vista, lo que uno está esperando es una gran propuesta de más democracia y más derechos humanos. Eso es lo que uno espera hoy, una propuesta de democracia más profunda y, por lo tanto, de una ciudadanía más participante, y al mismo tiempo de derechos humanos asegurados en lo político, en lo económico y social, en lo ambiental, en lo cultural en general. Esa propuesta es una propuesta que sí puede surgir, porque no es necesario esperar que termine la discusión constituyente, porque una propuesta así es la que tiene que inspirar justamente el debate el debate constituyente. Y en ese sentido, lo que uno le puede pedir a la política es que asuma con consecuencia lo siguiente: perspectiva de género, sí, claro, perspectiva medioambiental, una perspectiva intercultural en relación a lo que sucede con los pueblos y con la migración, una perspectiva relacionada con la memoria y la justicia. Entonces, si tú eres capaz de poner esas perspectivas y decir: nosotros queremos trabajar en términos de una alternativa política y de un cambio constitucional que vaya en relación a estas perspectivas, y tú puedes generar identidades y apoyos. Creo que ese es el camino. Es un camino finalmente de encontrarse con la ciudadanización de la política. No digo, pero no estoy diciendo eso, que se acaben los partidos. Estoy diciendo que es necesario que los partidos entiendan que la política no está monopolizada hoy por los partidos, que la política se abrió socialmente, y eso no es un desastre, eso es una situación muy interesante, y creo que esa es la única manera. Si tú no te encuentras y si tú no ciudadanizas la política, es la única manera de ciudadanizar la política, y la única manera de enfrentar este fenómeno que ya ha ocurrido en otros momentos, por ejemplo en Argentina, que se vayan todos, esta rebelión contra la incapacidad de lo político, partidario, institucional, de poder reflejar las demandas políticas ciudadanas. Entonces, creo que ese es un proceso muy, muy de fondo. No necesitamos que los partidos desaparezcan, necesitamos que los partidos se renueven, necesitamos que los partidos sean capaces de abrirse a entender que no son los únicos entes que hacen la política, a entender que la política no puede estar monopolizada solo por los partidos. Lo que Claudia muy optimistamente, y ojalá sea como ella dice que está viendo ya como una renovación del Congreso y todo eso, ojalá que sea ojalá que sea como tú dices, Claudia, pero evidentemente que aquí hay un camino largo que recorrer. Sí. Y que esto es un camino de reencuentro de la política con la ciudadanía. Pero vuelvo al punto inicial. Más democracia, un sistema político más democrático, una ciudadanía o con una democracia ciudadana, una democracia participativa, y al mismo tiempo más derechos humanos. Y cómo enfocar eso con perspectivas. Y las perspectivas son, entre otras, las que he señalado. La de género, la de medio ambiente, la intercultural, la de memoria y justicia. Creo que ese es el camino que hay que seguir si uno quiere encontrar una alternativa que no sea populista y que sea una alternativa sustentable para enfrentar a un gobierno que no tiene opción de levantar una alternativa mejor que la que está levantando ahora. Y bueno, desde ese punto de vista, los desafíos son súper interesantes y urgentes. Ahora, Claudia, y tomando lo que planteaba Monserrat y también Francisco, no es menor considerando que estamos en un gobierno donde se violaron reiteradamente los derechos humanos y a lo cual tampoco hubo mayor respuesta, o sea, ni siquiera hubo algún tipo de modificación o reforma en la institución que más ha sido cuestionada en ese sentido, que es Carabineros. Al contrario, el general director sigue ahí, la eventual reforma que se iba a hacer a la institución a partir de eso quedó en el olvido, y sobre lo que plantea Francisco, esta esperanza de que quizás Mario Desbordes, en este cargo nuevo que va a tener de ministro de Defensa, pueda compensar un poco el rol del ministro del Interior, Víctor Pérez. Hay que ver también, porque no sé, algo pasa en el Ministerio de Defensa que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, quienes asumen ese cargo como que se mimetizan y terminan siendo un uniformado más. Así que, ¿cómo lo ves también en ese sentido? Mira, yo tengo pocas esperanzas en el reconocimiento de la violación de los derechos humanos. Un gobierno que no fue capaz de reconocer la existencia de, ahí Francisco me puede ayudar, de 4 o 5 informes de violación a los derechos humanos de distintas organizaciones, de distintos niveles, de distintas procedencias político-ideológicas, ¿no? Y todos coinciden en que en Chile se violan los derechos humanos. Y seguramente los organismos que trabajan en derechos humanos llevan hoy día el conteo de cómo se han seguido violando durante estos meses, porque no es que fue en un momento entre octubre y enero, por decir una fecha, ¿no? Sino que han sido violados constantemente, y vemos lo que está pasando con el pueblo mapuche y que está ahí silenciado y que aparecen cartas de repente, y ayer tomaron detenida una abogada que además está recién tuvo a su guaguita y no ha podido amamantar, ¿no? Entonces uno podría, yo creo que si uno hace el ejercicio semanal de ver cuánto violación de derechos humanos hay, creo que no hay ninguna semana en que no se haya violado un derecho humano, ¿no? Entonces, primero, no creo que vaya a haber mucho reconocimiento. Yo insisto, creo que a Desbordes lo sacaron nomás del juego del ajedrez, y creo que ahí además hay un tema también. Los humanos tenemos una composición de la psiquis también muy compleja, y que claro, una persona que viene de Carabineros, que fue carabinero y que vaya a poder mandar a las Fuerzas Armadas, no deja de ser interesante en términos de relaciones del poder, así que pues ahí yo lo dejo. Creo que él no va a tener la fuerza suficiente con Víctor Pérez, porque sabemos cómo es Víctor Pérez, no creo que él ahora vaya a reconocer la violación de derechos humanos. Yo creo que nos vamos a enfrentar a situaciones complejas. Creo que él tiene puesto el ojo en la Araucanía, como llaman ellos a ese territorio, lo tiene puesto, lo dijo, lo ha declarado, ¿no? Entonces vamos a ver si efectivamente, como planteó, que el diálogo político va a ser su estrategia. Vamos a ver, yo démosle la posibilidad, pero yo no creo, no conociendo los personajes. Y por otro lado, lo que quería también, la pregunta que tú hacías, Claudio, es que, claro, efectivamente, yo creo que hoy día nos vemos enfrentados a una situación existencial muy compleja. O sea, cuando Francisco hace esta alusión al proyecto colectivo y a la ciudadanización de la política, me parece fantástico. El problema es que hoy día ya se están eligiendo quiénes van a ser los alcaldes, quiénes van a ser los diputados, las diputadas, los constituyentes, y eso pasa por los partidos que estén conformados y pasa por un reglamento electoral que ya está constituido, y no sé cuántos darán espacio efectivamente a los nuevos liderazgos, ¿no? Eso habrá que ver, cuántos partidos están de los constituidos están realmente con ganas, así desde el corazón, de que integren nuevas personas que puedan representarnos, ¿no? Nuevos grupos que puedan representar, porque ahí vienen las negociaciones. Y yo apelo ahí a que ojalá los partidos tengan esa visión de presente y futuro en que se abran a estas posibilidades, ¿no? Podrían ser uno, dos o tres casos, vamos a ver. Y entre medio todo esto cruzado con la pandemia, así yo creo que ese es el peor de los escenarios, porque la pandemia obviamente no se va a acabar este año. El próximo año recién va a haber una vacuna y quizás nosotros vamos a tener acceso a la vacuna, no sé, a finales del 2021, principios del 2022, y eso tiene que ver cómo se negocia a nivel mundial. Y otro tema que quería señalar es que también hay que ver cómo es el comportamiento de la política a nivel latinoamericano, qué está pasando en los otros países, qué va a pasar con las elecciones con Trump. Yo creo que todo ese tipo de situaciones nosotros sabemos que influyen en quiénes van a ser los representantes, sobre todo en el ámbito, o sea, como presidente o presidenta. No es que sea un telefonazo de la CIA y que va a decir, mire, pongan a tal persona, ¿no? Pero sí hay ciertos movimientos internacionales que hay que considerar. Yo aún no veo por parte de la izquierda, en mi caso, digamos, al mundo que yo pertenezco, todavía una confluencia de conversaciones, ¿no? Creo que hay conversaciones bilaterales, hay conversaciones entre grupos, pero todavía no hay un gran espacio para eso. Sí creo, y estoy segurísima, que la construcción de un nuevo programa político está. Yo creo que las demandas están clarísimas. De verdad, no creo que haya que hacer más diagnóstico. Eso estoy súper segura, digamos. Pero cómo se va a llevar a cabo, eso va a ser lo difícil, ¿no? Y también esperemos que vote mucha gente para el plebiscito. Yo creo que eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que superar en general los datos de participación en las elecciones de carácter político, ¿no? Que cada día son más bajos. Claro, Piñera superó a Bachelet, pero es muy bajo dentro del universo de votantes. Si no superamos eso, creo entonces que vamos a estar mal. Si no superamos que los jóvenes y las jóvenes voten, también va a ser un problema importante, sobre todo en este cambio tan trascendental. Digamos, no todos los años se cambia la constitución en un país. Entonces yo creo que ese es un gran desafío. Eso nos va a marcar también lo que va a pasar el próximo año. Bueno, Claudia, Francisco, lamentablemente se nos acabó el tiempo, siempre se hace corto este espacio, son muchos los temas que hay que conversar y que hay que revisar, pero ojalá hayamos podido ir abordando algunos que sea durante este espacio. Gracias por estar con nosotros y invitados, por cierto, para una próxima ocasión. Obvio. Gracias a usted. Cuídense. Muchas gracias y nada. Gracias, Francisco. Gracias, Claudia. Número uno. ¿Ah? Que estén bien. Gracias, ambos. Vamos, cuídense todos. Que estén muy bien. Igual. Chao, chao. Sí. Previsión, previsión, es un robo a la nación. Previsión, previsión, es un robo a la nación.

quien, en sus primeras declaraciones, negó la existencia de presos políticos, ha enfatizado la necesidad de apoyar el actuar de las fuerzas represivas en el Gualmapu. Todo esto demuestra que la ofensiva criminal del gobierno de Piñera contra el pueblo mapuche está en curso. La blancura tan buscada estremece el cuerpo chileno cuando se mira al espejo. María Emilia Tillú. Yes, chalin yuwaimen pulamien, kimiyin tamen wesado ngomo rupaimen trafia, ruka kontong yapuimen, malong yapuimen ta kurao gautin mapumeo, welut vachi wayon to mapu yuwaimen, ta impun komunidad, ta yaskri, ta yin piuketa me yamin, maloka me kenyin, ta vachi domumeo, mulita, newen to yin lamien, ka in kawa yin yamai, por la libertad de los presos políticos, bilin chati kom, yimen kisule laimen lamien, petutre milita trempelo ta incawa y en chasma pocheñel. Desde nuestras comunidades les enviamos un gran saludo a nuestros lamián que están luchando y decirles que no están solos, que estamos luchando en todas partes del territorio por nuestra autonomía y autodeterminación. Contra el racismo y contra el fascismo en todo Gualmapu, libertad a los presos políticos mapuche, fin a la huelga de hambre, que haya solución y haya respuesta a todas las demandas de todos los huechafi que hoy día están en las distintas cárceles del Estado de Chile. ¡Mari Chihueu! ¡Mari Chihueu! ¡Mari Chihueu! ¡Mari Chihueu! ¡Mari Chihueu! Seguimos escuchando titulares destacados. Declaración pública. Gualmapu, 2 de agosto de 2020. Ante los hechos de racismo ocurrido en las últimas horas en distintas comunas de la región de la Araucanía, la Asociación Mapuche Ad Ki-moon declara: Quiñe, condenamos los ataques y violentos desalojos de las municipalidades de Curacautín, Victoria y Traiguén, donde comunidades tomaron estos espacios de forma pacífica para presionar y visibilizar las huelgas de hambre de presos políticos mapuche que hoy alcanzan los 91 días con la completa indiferencia del gobierno de Sebastián Piñera. EPU. Denunciamos que estos desalojos fueron producto de acciones coordinadas de grupos de ultraderecha, tales como APRA, en complicidad con las fuerzas de orden de carabineros y militares, que en situación de toque de queda permitieron estas expresiones de matonaje y racismo, trayendo a la memoria las más oscuras épocas de persecución, violencia y muerte contra el pueblo mapuche. Kula. Solidarizamos con Pulamian, hombres, mujeres y niños, niñas y niñes que fueron violentamente desalojados, golpeados por civiles y uniformados y tomados detenidos con vejámenes, heridas no constatadas en centros de salud y una ya recurrente condena mediática antes de establecer la responsabilidad de los hechos que se le atribuyen solo por el hecho de manifestarse a favor de las demandas de los presos políticos mapuche. Meli. Denunciamos la responsabilidad política del ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, quien en sus declaraciones niega la existencia de prisioneros políticos. Hace el llamado al desalojo de los municipios en toma y se reúne con APRA. Sus palabras en público, su visita a la región y los hechos acaecidos en la noche del sábado 1 de agosto son coincidentes. Esto demuestra la ofensiva de la derecha más dura del gobierno, en donde el mismo ministro Víctor Pérez saca a relucir una vez más su cara represiva, la misma que arrastra como cómplice de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, defensor de los jerarcas nazi de Colonia Dignidad y colaborador de grupos fascistas como Patria y Libertad y la Central Nacional de Información, CNI, en Los Ángeles. Comuna donde fue alcalde designado entre 1981 y 1987. Quechu. Hacemos un llamado a la solidaridad activa del pueblo mapuche y del pueblo chileno, que en estos tiempos de pandemia y de crisis social, económica y política, se suma a la crisis moral y jurídica, en donde el mal gobierno niega la existencia de presos políticos quienes exigen el cumplimiento del convenio 169, el cual ha sido suscrito y ratificado por el Estado de Chile y que entrega garantías a los pueblos indígenas de todo el mundo a desarrollar su cultura y sus formas de resolución de conflictos en los marcos tradicionales y con autonomía. La vida del machi Celestino Córdoba está en riesgo, al igual que la del lamien Patricio Queipul, quien ha sido trasladado al hospital de Angol tras 90 días en huelga de hambre. Solidarizamos con ellos, sus familias, sus comunidades y con los otros 26 presos políticos mapuche en huelga en las cárceles de Angol, Lebu y Temuco. El fascismo no pasará. Libertad a los presos políticos mapuche. Machi Celestino Córdoba a su rebelión. Seguimos escuchando noticias destacadas de la semana. 28 de julio de 2020, Piñera y su último cambio de gabinete. La ultraderecha más dura vuelve de la mano del nuevo ministro del Interior. Este martes, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer un nuevo cambio de gabinete, donde destacan las salidas de Gonzalo Blumel en Interior, Carla Rubilar como vocera y de Alberto Espina en Defensa. En lugar de ellos, aparece el senador UDI Víctor Pérez, la inesperada llegada a La Moneda del diputado Jaime Belolio como ministro vocero de gobierno. Además, el presidente nombró a Andrés Alamand en Cancillería, una jugada con la que, salvo la incorporación de Mario Desbordes, el mandatario se hizo de un círculo de hierro con una evidente impronta radical, estrictamente opositora al retiro del 10% de fondos de pensiones y de la nueva Constitución para Chile. ¿Qué podemos esperar del último periodo de Sebastián Piñera como presidente? Solo más represión. A organizarse, compañeros, compañeras y compañeres. Fuera Piñera. Seguimos escuchando titulares destacados. Fundación Sol informa. En el trimestre abril-junio del 2020, en Chile se registra una destrucción neta de 1.780.220 empleos con respecto al mismo trimestre del año pasado, abril-junio 2019. Se presenta una gravísima situación de desempleo en Chile. La destrucción neta de empleos corresponde a la diferencia de pérdidas de empleo, es decir, cesantías, y la creación de nuevos empleos. Con eso y todo, hay 1.780.220 empleos menos en el periodo correspondiente al año pasado. 31 de julio, a Piñera se le pasó la cuenta. Movilización nacional en Chile. Ni la cuarentena, ni el COVID, ni los milicos en la calle acallaron la voz del pueblo. Piñera, te pasamos la cuenta. Su administración ha sido marcada por las violaciones a los derechos humanos y por privilegiar la economía por sobre la vida. Incluso más ahora, en plena pandemia. Solo hambre, represión y muerte. En el último año, más de 13.000 heridos por represión, 8.827 denuncias por derechos humanos y violencia institucional, 27 presos políticos mapuches en huelga de hambre, 45 muertes en medio de las protestas del llamado estallido social, 461 heridos oculares, 2 millones de cesantes, 26.000 muertes por listas de espera durante el 2018, 9.278 muertes por COVID-19, según datos oficiales, más de 10 millones de pesos utilizados para la represión. Estos son tus tiempos mejores, Piñera. Solo hambre, represión y muerte. Y continúa desde un gabinete cada vez más fascista. Seguimos escuchando noticias destacadas de la semana. 1 de agosto de 2020. Piñera miente. y este 31 de julio lo hizo otra vez. En el discurso que emitió el presidente Piñera en la cuenta pública, señaló que, comillas, escuchamos con atención las voces de la ciencia y la Organización Mundial de la Salud, cierre comillas, para elaborar el plan paso a paso, lo que fue enérgicamente desmentido por los integrantes del grupo conocido como los 40 de la Carta, que se reunieron con el mandatario y no fueron escuchados. Recordemos además que este gobierno tiene la peor aprobación en la historia de Chile y no hay ninguna autocrítica, omitiendo en su discurso unas disculpas para los, las y les afectades en la pandemia que aún no reciben ayuda. No lo olvidemos jamás. Piñera miente y lo seguirá haciendo. Seguimos escuchando noticias destacadas de la semana. Sábado 1 de agosto de 2020. Presentan proyecto para pedir el 10% de las AFP de personas que deben pensión alimenticia aunque ellos no lo retiren. Una reforma constitucional que establece la figura de la subrogación que permite que padres, madres, hijos a quienes se les debe pensiones alimenticias puedan solicitar directamente el 10% de la AFP de los deudores, presentó la senadora por el Maule, Jimena Rincón, quien explicó que la iniciativa anunciada por el presidente en su cuenta pública no sirve en el caso de aquellos que por no pagar su deuda deciden no hacer efectivo el retiro de fondos previsionales. Esperamos que se apruebe esta iniciativa y que Chile no se inunde con las lágrimas de cocodrilo de tantos papitos corazón. Seguimos escuchando noticias destacadas de la semana. 1 de agosto, cuarta conmemoración por justicia para Macarena Valdés, llamado al fin de la impunidad y a la movilización territorial en apoyo a la causa. Durante agosto se realizarán diversas actividades virtuales para conmemorar la siembra de Macarena Valdés, exigiendo justicia y verdad a 4 años de su asesinato. Recordemos que el 22 de agosto del año 2016, Macarena Valdés Muñoz apareció muerta en su hogar de Tranguil, región de Los Ríos. Los resultados, tras la primera autopsia realizada por el Servicio Médico Legal de Valdivia, señalaron como causa un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, desde ese entonces, su comunidad, familiares y amigos y amigas claman justicia apuntando a la implicancia de terceros en su muerte. Esto considerando las constantes amenazas emitidas contra ella y contra su familia por funcionarios de la empresa RP Global días previos al hecho. Tras intentos de cierre de la causa y otras irregularidades, la segunda autopsia, realizada por forenses internacionales, reveló lo que la comunidad, familiares y amigos y amigas sabía. Macarena no se suicidó, fue asesinada. No obstante, aún no se logra dar con ningún posible implicado después de 4 años de injusticia. Hagamos memoria. El conflicto comenzó con la instalación del proyecto hidroeléctrico en territorio en que vivía Macarena Valdés y su familia, sus 4 hijos y su compañero Rubén Collido. Frente a esto, la comunidad se comenzó a organizar para evitar la instalación de dicha empresa, extractivista por cierto, RP Global, logrando realizar un corte de ruta internacional, haciendo que este conflicto se hiciera más conocido. Las amenazas nos hicieron esperar, tanto hacia la comunidad como a las personas cercanas a la familia, incluso utilizando el hostigamiento que acostumbran a hacer carabineros. 4 años han pasado y la memoria de la negra se mantiene latente en la lucha contra el capitalismo, el extractivismo, la defensa y soberanía de los territorios y recursos naturales. Por esto, durante el mes de agosto, diversas organizaciones impulsarán actos conmemorativos que claman la necesidad de justicia y verdad para Macarena y la reivindicación de los derechos para los pueblos. El año pasado, la conmemoración se realizó en varias ciudades de Chile, con marchas y acciones diversas, finalizando en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde se contó con cerca de 8.000 participantes. El padre de Rubén Collío señaló a los y las asistentes: A Macarena la asesinaron, pero no lograron matarla. Aquí está, en esta gente que ha tomado conciencia de que tiene que organizarse y luchar por un cambio profundo. El contexto sanitario, hoy día, a partir del COVID-19, no impedirá una nueva conmemoración programando una serie de actividades virtuales por la memoria de la negra y el fin de la impunidad. Dentro de las principales, destacan los conversatorios que se iniciaron ya el 1 de agosto, con el conversatorio Complicidades del Estado, Capitalismo y Patriarcado, donde se analizaron en profundidad tanto los antecedentes de la muerte y proceso judicial en que ha tenido que estar la familia Collío, donde estuvo presente Rubén Collío, y la segunda versión de este conversatorio se realizará el 9 de agosto, en que abordarán las similitudes del caso de Macarena Valdés con el de Berta Cáceres, la compañera Lenca, asesinada también el 2016, en marzo del 2016, en Honduras, también defensora de tierra y territorio. Esta instancia contará con la participación de una de las hijas de Berta Cáceres y una representante del movimiento contra las represas brasileñas. Estos encuentros virtuales se desarrollarán a las 19 horas por el fanpage oficial Justicia para Macarena Valdés. Recuérdalo, Justicia para Macarena Valdés. Las actividades continuarán el sábado 15 de agosto con el concierto de mujeres y creadoras del Avyayala a las 17 horas. La cuarta actividad será el 21 de agosto, previo a la conmemoración, con una transmisión en conjunto de radios independientes nacionales e internacionales. Por último, la jornada del sábado 22 contará con música, danza, pintura, cuentacuentos y conversatorios en torno a Macarena, cerrando el día con un llamado a cacerolazos a las 21 horas en los distintos territorios movilizados. Puedes participar compartiendo las actividades, participando en las actividades, visibilizando el caso de Macarena Valdés, que aún a 4 años de investigación no se tiene ninguna resolución. Es importante que todos y todas nos pleguemos a esta jornada. Justicia para Macarena Valdés. Y estos fueron los titulares, noticias destacadas entre el 27 de julio y el 2 de agosto de 2020. No puedo creer que el fascismo sigue comprando almas, almas de gente que se cree chilena, que se cree perteneciente a un Estado que los violenta a diario, que se cree perteneciente a un Estado, a un territorio, a una nación que se olvidó de ellos mismos, que nos hace pelear entre nosotros. ¡Qué vergüenza siento! Siento vergüenza de la hegemonía en sus cabezas de la blancura. Siento vergüenza de no saber mapuzungún. Siento vergüenza. Siento vergüenza del que nos gobierna. Y siento vergüenza de ese imbécil que saltando gritaba: el que nos salta es mapuche. Somos todes mapuche. Somos todes mapuche y tenemos sangre en nuestras venas. Somos todes. Somos todes mapuche. Somos todes mapuche. Lo escuchaste por Radio Placeres, a la izquierda del dial. Él le puso un sol al pueblo entre sus cosas más notables. Le dejó también un verso y voy donde me hable. Amarilla aquí es mi trilla y su festejo interminable. Cuando el pueblo ayuda al pueblo, voy donde me hable. Un sol al pueblo. Ven a ver que venceremos. Pan y corazón. Mira la verdad en la olla del pueblo, donde el pueblo puso su razón. Indesmentible, insuperable, incorregible, interminable, inconfundible, inclaudicable, inexplorable, inconmensurable, invencible, inexpugnable. Aquí lo inexplicable es la olla común del pueblo y voy donde me hable. Te acercas a lo que brilla y brilla el sol, qué maravilla. Donde hay claridad hay pueblo y voy donde me hable. Al universo, ven a ver que ven que venceremos. Pan y corazón, mira la verdad en la olla del pueblo, donde el pueblo puso su razón. Indesmentible, insuperable, incorregible, interminable, inconfundible, inclaudicable, inexplorable, inconmensurable, invencible, inexpugnable. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo.